Puntala, bienvenidos a Radio del Deporte, a Radio Marca en el 101.4, 45 minutos por delante para repasar la información deportiva. Yo creo que no te lo pierdas porque hoy yo creo que es uno de los días que muchos de los aficionados extranjeros están esperando. La presentación de Ferran Coromina, un gran que viene como fichaje estrella de la temporada, que ha estado un mes y medio dando larga, con ese equipo que en fin, ya había retirado esa oferta para presentar más a los futbolistas. Que hoy le preguntamos al jugador qué es lo que había pasado, por qué tanta hora de jugar este campo de lucha por el campo de equipo. Pero mucho tiempo, muchas semanas, en el campo de lucha, la gente que había jugado, el equipo que más fue que había jugado por fuera de la lucha, y es la batería. El día de mañana, el equipo de lucha de lucha, el número 53, el equipo de lucha, pero que hemos hablado con Coro, con el cliente, preguntamos sobre Coro, porque lo que queremos saber es si esto ha cumplido o no las expectativas con las que se ha firmado al conjunto mexicano, así que esperamos tus comentarios para ir trayéndolos a lo largo del programa. Entonces, pues, siempre lo vemos aquí. Luego repasaremos también con Ángel las expectativas que tenemos que ver con los mensajes de la selección. Primero con el fichaje estrella, como hacía que han estado un mes negociando con este futbolista, que finalmente ya está en Elche, ya está contento. ¿Y por qué no había sido presentado antes? ¿Por qué llevas tres días el futbolista entrenando ya con sus nuevos compañeros, con el nuevo cuerpo técnico que tiene que estar vestido? Y no se debería haber visto el pelo, ni haber especial, ni nada de nada. Yo se lo explico porque hasta hoy, a última hora, thank you. Argentina, que había sido una larga negociación. Este verano concurso seguirá su fiesta con la tarjeta. Con toda seguridad que tendrás la espalda. por ahora lo hace, no era un delantero, otros piensan que lo va a hacer en banda, pero lo ha hecho en muchas temporadas en el español, o como media punta, que yo creo que es su posición natural, igual como segunda punta, o detrás del delantero, o como media punta. Y eso es lo que le preguntábamos a Franco, ¿cómo crees que va a participar en el video? Bien, el español fue participante en banda, que está en el campo de la y me gusta más de referencia tampoco bueno, pues no le salió mal, pero a ti tú empiezas a jugar con de referencia arriba, sobre todo porque no tiene un delantero, que van de encantado con darlo todo y por otro poco, ¿no? Y hay que hacer algo tiene como muchas estrellas, como los clientes que pagan el traspaso, el último que pagó 100 millones, le puede poner 400.000, más 100.000, o sea, lo que también es parte de la prima, que deben contarse por todo lo alto. justo en la otra punta de la península de Ibiza. Bueno, creo que hay dos corrientes que de una hora a otra y están muy cerca tanto de Bogotá y de Cerro. Pero cuando dos quieren entenderse, al final se entienden. Es decir, ha habido negociaciones, ese gobierno de aproximar a sus bolistas, que poco a poco han ido aceptando posturas, un poco de economía, que han llegado a un punto intermedio. Y ahí, antes de llegar a ese punto intermedio, se sabe que la gente más o menos está subiendo la barra, está subiendo, hasta que ya se intenta, y bueno, hasta que no se caiga del mundo, que se va de todo el cuerpo, si no va a tener un minuto, que tiene el derecho de la vida, que tiene mucha la vida, que tiene minutos, que tiene la división, que a lo mejor no va a tener la división. Por ahora, como dice el presidente, pues vale, pero no físicamente solo, porque a mí, pues, pero el que parece que no está más cerca es mucho de la comienza las nuevas va a salir al campo y a la larga se va rindiendo y se ganará los partidos en la región. Sega, por su parte, dice que sigue en la tónica general para que no se está rompiendo la directiva, vendrá roto, pues será un poco de escándalo, un poco de actividad de los estudiantes. Ya se habla de sí, porque finalmente no puedo ser de la manera de llegar a tener el ojo, pero ya hay que olvidarse de todo eso. Que David Rodríguez es uno de los jugadores que nos interesa, pero que está muy complicado, ¿no? suspende sus pretensiones económicas y por ahora según reconocía el presidente está muy lejos, está lejos como que ellos están aquí en Elche y él está en Vigo. Reconocía además el presidente que incluso podría demorarse la contratación de ese delantero una vez comience la liga, por lo tanto por lo que ha sido presentado hoy podría ser la referencia de la campe para comenzar la temporada. Además Pablo podría tener la oportunidad de disfrutar los minutos de un mismo partido en un partido amistoso, en este caso el feo de amigo Santiago, el Pesadel, frente a la Algería, un equipo que la ha estado muy interesado en el proceso de proceso que finalmente ha declarado en el Elche. ¿Por qué ha estado entrenando hace 3 días y no había sido presentado hasta entonces? Pues porque el Elche le había dado un cheque por los dineros que le tiene que pagar el traspaso, tiene que pagar el traspaso al Botana y no quería un cheque, quería el dinero en efectivo. El Elche no había dado el dinero en efectivo, pues no había pasado los poderes del jugador, no se había completado ese traspaso y por tanto no podía ser presentado. Esta mañana, de hecho esta misma mañana, que ha sido presentado el jugador, se ha hecho efectivo ese traspaso de dinero, por tanto ha podido ser presentado ya el dinero del conjunto de la. Y además, para preguntarnos a través de las redes sociales si consideras que va a cumplir de foro las expectativas de cara a la próxima temporada. Ha quedado muy alta después de 1.5 meses de negociaciones con el club castellano. ¿Qué nos dicen los últimos comentarios que nos llegan de los oyentes? Pues Javier Gano dice: esperemos que haya una posibilidad de ascenso, que será la nuestra. Javier Matreola dice: creen que es una vez para correr, no le pido ni de mi sombra, ahora seguro que va a tener. El partido, recordamos los precios, que será gratis para los abonados, todo aquel que ya tenga el carnet de esta temporada de Elche podrá entrar de forma gratuita en este partido, el más fuerte de la pretemporada, durante la misma historia, que es la mayoría, a las 9 de la noche, recuerdo, y el que no tenga el carnet y quiera asistir, precios igual que en Liga, son 20 euros en fondos, 30 euros en preferencia y 40 euros en tribuna. Todos los precios para el partido, recordad también que ya se vio el otro día, el primer partido de Liga, que se vio en el estadio de Panero, será el domingo día 19 a las 9 de la noche frente a la Ponferradina de Claudio Barragán, la familia de Carpio, de Leandro, muchos campeones partidores de ese equipo, así que veremos cómo comienza la Liga. Primero el peso de hoy, mañana, en la edición número 543, que ha sido presentado en el ayuntamiento, ese gran trofeo con la dama, ¿no? Porque es un buen trofeo, lo gane no el hecho, porque así está representando el equipo que venza a la ciudad, o sea, el gran busto de la dama de Elche, ¿verdad? Que es un buen trofeo, que lleva ya 5 o 6 años que levantó su equipo. Nosotros paramos el punto final, mañana hablaremos precisamente sobre ese partido frente al Almería, recordemos, pues ya tengamos la liga con el sol desde entonces y un poco el partido que está buscando para comenzar la temporada frente a la Ponferradina. Le damos las gracias a nuestro compañero Ángel Blanco, que nos ha traído hoy todos los comentarios que están en las noticias de su televisión. Mañana volveremos con él. Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos con el punto final del día de hoy, pero mañana volvemos. No se lo pierdan, de 1:15 a 2, toda la información de por qué aquí en Elche cuenta en la radio del deporte en Radio Marca. Elche.com, aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo ONER y ahora nuevo servicio de conserjería y control de acceso para comunidades, organizaciones y parques. Elche.com, infórmate. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna granada. Con toda seguridad te pintarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. ¿Por qué?